Patricia Flores, directora general de la Mujer. Doña Patricia, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, pues encantado, como siempre, de oírla. Igualmente, para mí también un placer. Igualmente, ¿cómo llega la mujer, doña Patricia, a esta su fiesta en el 2007? ¿Por dónde hemos avanzado en la celebración de ese día hacia una cultura de la igualdad? Hombre, yo creo que llegamos pues con ese doble sentimiento. Por un lado, el de celebración. Yo creo que hay muchos cambios que celebrar, ¿no? Y que el cambio de la mujer en la sociedad, en su posición en el trabajo, en la familia, pues ha pegado un cambio importante, ¿no? En positivo. Y luego también llegamos con la idea de que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Porque hay retos por conseguir, ¿no? Antes Celia hablaba de la diversidad en las empresas, pues hay retos por conseguir más y mejor trabajo para las mujeres y también otros de más importancia, como es el tema de la eliminación de la violencia hacia las mujeres, el reparto de tareas dentro del hogar, bueno, una serie de cuestiones que todas tienen un punto en común, que es el logro de la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. Uno de los aspectos que le preguntaba, creo que lo ha escuchado doña Celia de Anca, del Instituto de Empresa, es que, bueno, su Dirección General de la Mujer, en la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, bueno, el fin que tiene es que las mujeres accedan a esa igualdad, y para ello hay, evidentemente, nuestros oyentes, tanto en la radio como en internet, podrán entender que hay medidas de carácter normativo, pero también la promoción va trayendo medidas en los comportamientos, en las estructuras sociales, y sobre todo, sí, las más importantes, ¿no? Por eso iba a incidir en estos temas, y sobre todo también las actitudes, que creo que ahí se está haciendo una labor muy interesante que nos gustaría nos resumiera. Yo creo que lo que dices es importantísimo. Creo que son instrumentos, ¿no? Pero por sí solas no varía la realidad. No tienen la virtualidad, la tinta del boletín oficial no tiene por sí sola la virtualidad cambia la realidad. Son todos, la sociedad en su conjunto, los ciudadanos, las empresas, las organizaciones, las que con un cambio de mentalidad, con un cambio de actitud, pues pueden conseguir esa realidad de igualdad que deseamos todos, ¿no? Y por eso nosotros apostamos por programas que vayan generando, programas de fondo, ¿no?, que vayan generando ese cambio. Y uno importante, del que seguro que Celia había hablado, porque lo hacemos en colaboración con las escuelas de negocio, es el programa Lidera, ¿no?, que lo que tiene como fin es conseguir que las mujeres lleguen a puestos de decisión en las empresas, ¿no? Actualmente la cifra, yo creo que en Intereconomía ya la hemos comentado en otras ocasiones, pero de algo más de 23 de decisión, de esos de poder, ¿no?, que hay en la Comunidad de Madrid, pues poco más de 3.000 están ocupados por mujeres, ¿no? Y la respuesta del gobierno autonómico, de la Consejería de Empleo y Mujer, es el programa Lidera, que es apostar por la cantera, por donde se forman los futuros directivos de nuestro país. Y ahí están esas becas que concedemos en las escuelas de negocio. Y luego, muy importante, es el liderabilidad, es la otra parte del programa, que lo que trata es de trabajar todas esas habilidades y actitudes necesarias para el desarrollo de una carrera profesional, que van desde las técnicas de comunicación, el trabajo en equipo, el desarrollo de esas actitudes blandas, ¿no?, que son importantes para que muchas mujeres, más de 800 este año, pues puedan avanzar en el desarrollo de su carrera profesional. El programa, desde luego, si no están en la base, perdona, si no están en la base, no van a estar en la cúspide, ¿no? Y ese es el fin del programa. El programa de Lidera, Patricia, que es ya la segunda, en este caso, que se pone en marcha, ¿no? Sí, es. Este año ha sido la segunda convocatoria de becas y el liderabilidad, pues, hasta junio de este año 2007, y que esperamos que continúe el año que viene, porque ha sido un éxito tremendo, ¿no? El dotar de confianza a las propias mujeres de que el futuro también, a pesar de las limitaciones, pero también está en sus manos, ¿no? Como ha dicho antes Celia, ¿no? Que tienen que tomar una decisión y llegar hasta donde quieran llegar. Es una cuestión, vamos, una experiencia interesante. A mí me parece que es un programa que ha demostrado tener un éxito importante por el volumen de solicitudes de participación que tenemos en él. Y con la participación no solo de una, sino de varias escuelas de negocios de la Comunidad de Madrid. Sí, que además son, están las 100 mejores del mundo. Tenemos la suerte de Madrid tener tres escuelas de negocio, que son el Instituto de Empresa, IES y ESADE, que están entre las mejores del mundo, ¿no? Elegir esa mejor formación para que estén presentes las mujeres en ellos, en los programas formativos, en los executive, en los MBA, y que aumente el número de mujeres que están en esa cantera, creemos que es apostar por un programa de fondo más allá de otras soluciones que ya están puestas sobre la mesa, el tema de las cuotas y demás, que creemos que van más a la forma que al fondo, ¿no? Por último, doña Patricia, pedirnos, el otro día vimos al consejero de Empleo y Mujer en la Plaza de Colón pues presentar más de 100 actividades para concienciar pues esa igualdad, que van a ser un poco el resumen del acercamiento de esa fecha del Día Internacional de la Mujer en la Comunidad de Madrid. Por si nos están escuchando en la Comunidad de Madrid, que seguro que lo hacen alguno a través de internet y la radio, bueno, pues ¿qué localidad? Tengo entendido que se van a centrar también en no solo en Madrid, sino en Tres Cantos, en Torrejón, en Collado Mediano, en Colmenar Viejo, en Majadahonda. ¿Pero qué van a hacer? Destáquenos dos o tres aspectos interesantes. El programa es un programa que se desarrolla en más de 45 municipios, por lo cual animo a la gente que entre en la web Igualate, www.igualate.es, y allí van a ver las actividades en su municipio. Hacer un resumen, se trata de actividades de muy distinto tipo, dirigidas a un público diverso, mayores, pequeños, muy variadas, desde actividades de ocio, actividades deportivas, conferencias, teatro, conciertos, actividades muy, muy, muy, muy variadas, y que pueden conocer en esa web, y que culminarán todas ellas con un gran concierto el 23 de marzo en el Palacio de Deportes. Y todas esas actividades, el teatro, los conciertos, las conferencias, lo que sí animo es que en esa página web encontrarán toda la información, pero contamos con conferencistas de tanto prestigio como Pilar Cernuda, Espido Freire, la Orquesta de Mujeres de la Comunidad de Madrid. Un programa variado que yo creo que puede interesar a un público diverso. Y luego además hay un bus que recorrerá 35 municipios de la Comunidad de Madrid, en el que hay actividades que fomentarán la participación de hombres y mujeres en ellas, con también luego sorteo de camisetas y demás, para fomentar la participación, que tiene actividades de verdad divertidas, y además de divertidas, que nos hacen reflexionar sobre el motivo, ¿no?, sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que también desde este punto de vista más relajado pues se puede llevar a reflexionar sobre este tema. Y en el bus además hay actividades también para los más pequeños. Muy bien, doña Patricia Flores, directora general de la Mujer, lo hacemos yo creo que años por estas fechas, desde que la conozco. Bueno, hablamos de ese Día Internacional de la Mujer, y una de las cosas más importantes que cada vez destacamos es la oportunidad que tienen de sensibilizar a todas las mujeres, a todos los hombres también de la Comunidad de Madrid, pues para que este Día Internacional de la Mujer sea lo que usted acaba de decir, un día en el que, bueno, lo celebremos todos con esa reflexión, y sobre todo pensando que hay un campo por hacer todavía en distintos aspectos enorme, y en el cual están trabajando ustedes. Efectivamente, yo creo que es eso, una celebración, pero una celebración crítica. Muchas gracias, directora general de la Mujer desde la Comunidad de Madrid. Que lo pase usted bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Las 6:00 y...